Buenas, Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor Moisés Herrera y te damos la bienvenida a mi podcast, donde el fuego de la palabra de Dios enciende tu fe, sacude tu espíritu y transforma tu día. Prepárate para una palabra viva, poderosa y directa desde el cielo. Comenzamos ahora. Bien, hermanos, Dios bendiga. Shalom, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero compartir una palabra a brevedad que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 41 en adelante. Y la Biblia dice que el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, era rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Amados, es interesante y debemos comprender que la batalla como cristiano contra las tinieblas es constante, y el desconocimiento de nuestra posición en Cristo nos puede volver presa fácil. Oseas dice en el capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ausencia de la revelación nos vuelve candidato para ser víctima de las tinieblas. Segunda a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 11, verso 3 dice: pero me temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Señores, el desvío es sutil, así que podemos extraviarnos del buen manejo de nuestra autoridad en Cristo sin darnos cuenta. Hebreos 2:1 dice la palabra del Señor: por eso es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Amados de Dios, debemos renovar nuestra mente, renovarla a la luz de la palabra. Romanos 12:2 dice que no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y sobre todo perfecta. El mundo sin Dios tiene un molde en el cual quiere que nos encajemos para que no gustemos, para que no disfrutemos la voluntad de nuestro Dios. Cristiano que no rompe ese molde termina viviendo su fe en Cristo como Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún soy carnales, dijo el apóstol Pablo. Señores, ¿a qué se refiere Pablo en el texto con carnales? Está diciendo gobernado por sus sentimientos. El hombre de la mente carnal es un cristiano que aún no ha dejado que la palabra dirija y gobierne sus pensamientos. Está gobernado porque, hermano, porque está sumiso a su carne, por lo que ve, hermano, por lo que siente, por lo que gusta, por lo que huele, pero no por la seguridad de la palabra. Por eso Pablo dice: no puedo hablarle como espirituales, es decir, como cristianos que el espíritu ha tomado dominio de sus pensamientos. O dicho en otras palabras, no puedo hablarle como a hombres cuya mente están subordinadas a la palabra de Dios. Señores, ¿realmente la palabra está dominando nuestra mente? Si nuestra mente no está renovada por la palabra, ocurre lo que dice Hebreos 5:11, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El volvernos lento para edificar nuestra vida sobre la palabra, esto nos impide experimentar su justicia. Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. ¿Qué significa experimentar su justicia? Es la capacidad de estar ante los demonios, las circunstancias, las enfermedades, sin ningún sentimiento, hermano, de inferioridad, de condenación, de conciencia de pecado, porque Cristo ya pagó el precio de tu libertad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué es experimentar su justicia? Es la capacidad de presentarte ante el Padre Celestial y libre de toda culpa, porque por medio de Cristo fue saldada la deuda del pecado. Eso que teníamos, todo estaba sobre Él. Ahora, te puedes relacionar no como un pecador, sino como un hijo redimido por la sangre. Romanos 8:5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Eso enseña la palabra de nuestro Señor. Amados, es importante reconocer esto. Ahora, ¿qué ocurre en el campamento donde llega David? Que no hay un ejército de la palabra, sino de una comunidad de incrédulos en el versículo 11. Ese fenómeno que estaba batallando David en el relato es el mismo que experimentó Jesús en Marcos capítulo 6, verso 5 al versículo 6. No puedo hacer allí ningún milagro por la incredulidad de ellos. Señores, Cristo, bajo la unción completa del Espíritu Santo, fue obstaculizado por la incredulidad colectiva. Pablo, entre los inconversos, en Hechos 14 tuvo mejor éxito obrando milagros que lo que tuvo Jesús en Nazaret. Cuando nuestra mente no está siendo edificada por la palabra, podemos estar en el campo de batalla, pero como infiltrados de las tinieblas en el campamento de Dios. Ahora, ¿por qué David se le volvió fácil vencer a Goliat? Porque su verdadera batalla fue vencer a Saúl y a su ejército. Los tiempos oscuros de batalla nos vuelven gente de fe e infiltrados en el campamento de Dios. La oscuridad no es una limitación para que Dios obre. La Biblia dice: Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 21, Romanos 5, 20. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Señores, somos reveladores de la luz eterna en una sociedad oscura. Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Al Espíritu Santo no lo limita la oscuridad, ni le impide operar. Génesis 1, 2. La tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. En medio de una sociedad oscura se producirá un mover inigualable del Espíritu Santo. Isaías 9, versículo 2 dice: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La oscuridad no nos va a destruir, hará que florezca nuestra naturaleza eterna. Juan 12, 24 dice: Si el grano no cae a la tierra, queda solo. Dice el Salmo 4:1: Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Si usted y yo somos un ejército de la palabra, nos volveremos conquistadores de la fe. Pelea la batalla de todos los días desde la revelación, no desde tu conciencia, no desde tu humanidad. Tiene que pelearla desde la revelación. Cuando los condenados te quiera tocar la puerta, la condenación y los malignos, di lo que dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Cuando la enfermedad te quiera tocar la puerta, cita Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Señores, el testimonio de los sentidos de Juan 20, 25, verso el testimonio de la palabra, Juan 20, 29. Cuando la muerte te quiera tocar la puerta, cítale 2 de Timoteo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y la sacó a la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte perdió su dominio. Cuando la escasez te quiera tocar la puerta, cítale 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ten claro para qué Dios te llamó. Ten claro cuál es tu llamado. Tú no puedes conquistar lo que no identificas como tu asignación. Lo segundo, David conocía su territorio. En el versículo 26, David sabía cuál era su herencia. Verso 25, David fue atrevido por propósito. Verso 32, Mateo 28, 18 y 19. ¿Sabes? Debes saber alimentarte espiritualmente. Proverbio 11, 30. El fruto del justo es árbol de vida. Eso significa que la persona justa rehúsa comer lo que no edifica, porque no puede dar vida si no come vida. Juan 6, 51. Juan, verso 53 y 58. Lo que usted come, todo, debe dar vida, debe edificar, debe traer la verdad de Dios. Todo lo que usted come, hermano, usted no puede pretender que Dios le va a usar si no come. Por eso dice Jesús: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. En los versículos 53 y 58, Jesús elabora sobre esta afirmación, enfatizando la necesidad de comer carne y beber la sangre para tener la vida eterna. Amado, Él tiene una firme determinación de rechazar todo aquello que no es vida. Tú debes tener el sello del clamor. Verso 45, Ezequiel 9:3-4. Y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y lo llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía su cintura un tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Todos los que claman y gimen tienen un sello. El sello de autoridad de Dios está en lo que gimen. El ángel selló la frente de aquellos que gemían por la ciudad. La señal no es física, la señal es invisible. Ustedes habla de Abraham, usted automáticamente ve, amén, Padre, en la fe, el hombre de Dios. Usted habla de Abel, automáticamente ve primicia. Usted habla de David, automáticamente ve derribador de gigantes. Usted habla de Josué, automáticamente ve conquistador de la tierra prometida. Usted habla de Caín, automáticamente ve errante. No es que ellos gimieron después del sello, es que el sello los elevó a una nueva dimensión del clamor. Nosotros debemos aspirar a aceleración de resultados en la adversidad. Goliat para David fue aceleración de abundancia en la casa de su padre. Primer libro de Samuel 17:25. La cárcel fue el instrumento que aceleró el discernimiento espiritual de José, Génesis 41:9-13. La cruz fue el instrumento que aceleró nuestra redención en Cristo, Lucas 23:44. La iglesia de Hechos se acelera cuando Herodes busca destruirla, Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Quiero decirte esto: es tiempo de que usted conquiste el reino. No te dejes amedrantar por los enemigos de la fe. Necesitas seguir avanzando. Shalom, Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este tiempo poderoso con el pastor Moisés Guerrera. Recuerda, En Cristo no estás llamado a sobrevivir, sino a vencer. Comparte este mensaje y camina en fe. Y nos encontraremos en el próximo episodio con más palabra, más fuego y más de Dios. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.